El que me lo trae más tarde, lo siento, no está cumplido. El que me lo trae 5 horas más tarde, 2 horas más tarde, cuando estoy terminando la clase, entonces lo buscamos. ¿Estamos? Fecha de entrega, entonces viernes, la semana que viene, que es viernes 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Bien. ¿Qué puede hacer un acreedor frente al incumplimiento de la obligación? Hola, ¿escucharon la pregunta? Bueno, no escucho la respuesta. Bien, ¿lo puede agarrar y torturarlo? No. Bien, entonces, ¿qué es ejercer coacción? Por las dudas, el día de mañana, si quieren dar la respuesta correcta, correctísima de eso, no es ejercer coacción, sino ejercer coacción por medios legales como palo de cumplimiento. Porque si no, ejercer coacción, ¿qué es? Tortura, ¿eh? Agarrar y meterle un palo en la cabeza hasta que me pague. Bien, ¿qué otra cosa puede hacer? Muy bien, ¿cuál es la aplicación o el campo más propicio para este tipo de incidencia? Hoy están re graciosos, es la primavera que está llegando, están, pero... ¿qué estaba diciendo? El campo más propicio para el segundo inciso, ¿cuál es? Muy bien, ¿por qué? Sí, pero ¿qué es más propicio a las obligaciones de hacer que cualquier otra obligación? A todo esto, ¿qué tipo de obligaciones conocen? ¿Están todos? ¿Qué están? ¿Algo pasó? ¿Que no me enteré? ¿Tengo algo pegado atrás? ¿No? ¿Y entonces qué está bien? Dar, hacer y no hacer. Bien. De las tres dijimos que las más propicias para este tipo de inciso son las de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que haga el trabajo y después lo va a pagar. ¿Y por qué las de hacer y no las otras dos? Las de no hacer porque no puede, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo que se abstenga otro de hacerlo. Muy que bien. Se abstenga el que muy bien. Perfecto. ¿Y las de dar? Usen lógica, acuérdense, además de repasar, que me imagino que han repasado todos muchísimo el material porque las respuestas salen así automáticas. ¿Puede ser por el intuito personal? No tanto, porque justamente las intuitu personae no pueden ser realizadas por un tercero. No. Recuerden que las que son, la persona del deudor es esencial en el cumplimiento de una obligación, pintar un cuadro de Van Gogh no va a poder hacer un tercero, es esa, y obviamente Van Gogh ya cae en, pero bueno, si estuviera vivo, ¿eh? Otra. Digo, otra no, la respuesta a la pregunta que les hice. Para mí que tardan tanto en responder por el calor. Achica las neuronas, falta el oxígeno. Y la mente, no, esto es en serio, saben que es así, ¿no? Que cuando no hay oxígeno la mente no piensa lo más rápidamente posible. Muy bien, exactamente. En las de dar, porque es imposible que sea cumplido por otro, porque ¿quién me va a dar algo que no me tiene que dar? Nadie. Entonces, es la única manera de las de dar es ejercer los medios legales. Eventualmente, ¿qué otro inciso podrían aplicar a las de dar? Muy bien, ¿por qué? Porque si la persona no me da lo que me tiene que dar, en la forma que me tiene que dar, le puedo reclamar indemnización por daño y perjuicio. En la medida, y acá... Yo sé que es azarosa la pregunta. La medida en que, ¿qué? Supónganse que viene un deudor y me dicen, discúlpame, yo no pude cumplir porque vino el tornado, el de New York, ¿cómo se llama ahora? El Irene, y no pude cumplir. ¿Está justificado el incumplimiento o no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien. Entonces, en principio, yo le voy a poder exigir la indemnización al deudor cuando el incumplimiento sea, ¿qué? Que sea culposo, ¿eh? Culposo habíamos dicho que puede ser por culpa o por dolo. O en derecho decimos que sea el incumplimiento sea imputable, o sea, que le sea achacado al deudor. si hay razones de fuerza mayor o de caso fortuito, que recuerden que son acontecimientos ajenos a las partes, eso es muy importante, ¿sí? Porque si no, yo tranquilamente me puedo ir a hacer romper una pierna y decir, ay, discúlpame, me rompió la pierna, me partí la pierna en mil pedazos, no puedo cumplir. No, tiene que ser ajeno a las partes para que el caso sea fortuito. ¿Mm? Acontecimiento ajeno, ¿qué más será? Muy bien, imprevisto e inevitable. En la medida en que se den esas condiciones, tendríamos justificado el incumplimiento del deber. Bien, habíamos empezado la clase pasada a tratar el tema de la mora. Que la mora, una definición que les di, la pueden leer, la pueden... Retardo en el cumplimiento. Recuerden que la mora, ¿por qué hago la salvedad? Porque el incumplimiento fuera de término, a veces ya cumplí fuera de término y ya la obligación está extinguida, ya la obligación está incumplida. Con lo cual, si cumplí fuera de término ya no me sirve. Que es el caso, por ejemplo, si yo reservo un catering para mi casamiento. Lo tienen que dar el día de mañana sábado a las 10 de la noche y aparecen de acá 3 sábados a las 10 de la noche. ¿Me sirve? No. Entonces esa obligación, por más de que esté fuera de término, ya está incumplida. Distintos son los casos en que, por ejemplo, la entrega es una suma de dinero para y que no tenga un vencimiento específico. Todavía se puede cumplir, pero está demorado. Eso es lo que es la mora, es la demora en el cumplimiento. El Código Civil establece dos tipos de mora distintas. Mora, la que sube y mora ex persona. Y acá, antes de empezar a tratar el tema de la mora, vamos a ver otra cuestión que está muy vinculada, que es el tema de los plazos. Cuando yo tengo una obligación, generalmente tengo un plazo para cumplir esa obligación. Y entonces están plazo expreso, el plazo tácito y el plazo indeterminado. Les quiero contar que esto que estoy diciendo en 5 minutos acá, nosotros lo vemos en 3 bolitas. O sea, hay toda una teoría más que amplia del plazo, no plazo, plazo determinado, plazo exre, plazo... Bueno, la cuestión es, ¿cuál va a ser un plazo? Lógica, de vuelta. Apliquen la lógica como estudiantes universitarios. ¿Cuál sería para ustedes un plazo expreso? Fijado. Bien, ¿fijado? ¿Cómo? ¿Cómo? Con anterioridad. Sí, pero dame un ejemplo, a ver, de lo que te parecería un plazo expreso. Ahí me tiene que pagar, le digo, me da todavía hasta el lunes para que pague. Perfecto. ¿Cuándo vence la obligación entonces? El lunes 25 de noviembre a las... Bien, ahí se cuentan los plazos generales del código. A las 12 de la noche vence mi obligación. Este es el ejemplo común y es el típico. Es un día determinado, de un mes determinado, de un año determinado. O sea que acá nunca va a haber duda de cuándo vence la obligación. Un día específico. Bien, tácito. Y acá no los voy a hacer pensar mucho, porque si no puedo pensar un rato. Se supone que lo tiene que pagar en un momento, pero no está expresamente dicho. Muy bien, ¿y un ejemplo? ¿Se te ocurre alguno? Pero, por ejemplo... Pero, ¿cómo sería el plazo? ¿Devolvémelo cuándo? Cuando puedas. Que ahí les voy a contar algo. El cuando puedas, técnicamente en derecho, no es una cuestión jurídica. ¿Por qué? No sería jurídico ese plazo. ¿Por qué? Porque es tan dependiente del deudor que el deudor te lo puede querer devolver ahora o nunca más en la vida. Y entonces, ¿cómo haces para devolverle, para ejecutarle esa obligación del cuando puedas? Pero sí sería un plazo tácito, pagámelo cuando cobres. Yo sé que en algún momento va a cobrar, porque se supone que la persona trabaja, lo que pasa es que no sé específicamente cuándo va a cobrar. Otro ejemplo de tácito sería, te voy a pagar la deuda cuando cobre la cosecha. Ustedes saben que acá en el Valle vivimos pendientes todos de la famosa cosecha. Se supone que para abril terminó la cosecha. Entonces, si bien no tengo una fecha específica, si tácito surge la obligación, ¿cuál sería el vencimiento? ¿Se entendió? Y el último es el indeterminado, que ese no lo tengo determinado ni siquiera por las circunstancias de, por ejemplo, la cosecha. Que sería sin plazo alguno. Tengo que construir una casa, pero me ponen plazo. ¿Por qué hago relación entre estos tres tipos de plazo y la mora? Porque en los únicos casos en que la mora va a ser ex re, que quiere decir que surge la mora desde el mero vencimiento del plazo, venció el plazo, no pagué, ya estoy en mora, va a ser el expreso. Entonces, esto ex re quiere decir que uno entra en mora por el mero, mero vencimiento del plazo. Según el ejemplo que vimos antes, si la obligación vence el 25 de noviembre y el 25 de noviembre no me pagaron, ¿qué pasó? Entré en mora. En cambio, la situación del plazo tácito y del plazo indeterminado, ahí implica que la mora va a ser ex persona. ¿Qué quiere decir que la mora vaya a ser ex persona? Que la obligación, que tiene que haber una intimación previa al cumplimiento de la obligación para que esta persona entre en mora. Tiene que haber una intimación previa al deudor para que entre en mora. Que esa intimación para que entre en mora se llama interpelación. No, es que ahí no tenemos vencimiento. Entonces hacemos es la interpelación para saber cuándo vence la obligación para ponerlo en mora. Estamos hablando de que en estos dos casos no tengo plazo determinado, no tengo una fecha específica en la cual vence la obligación. Sobre todo en esto del plazo tácito. Suponete que estamos hablando de que me vas a pagar cuando vence la cosecha. Vence, te espero por lo tanto hasta abril del año siguiente, porque está ahí más o menos cuando termina o se consolida la cosecha, supuestamente, ¿sí? Vos en abril no me pagaste, yo ahí tengo necesariamente que mandarte una intimación para que me pagues para que entres en mora. ¿Por qué? Porque no tenía el plazo fijado, ¿sí? Si yo no te mando esa intimación y de la nada te cobro la deuda, probablemente si vas a juicio, si trata un juez esto, te va a decir que no estabas en mora. Y al no estar en mora, no estabas obligado a pagar. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Quién? ¿Sí? Bien. Distinto igual, entre el tácito y el indeterminado vamos a tener otra complicación. Que en el indeterminado, como ni siquiera tengo plazo fijado, probablemente tenga que ir al juez a que me fije el plazo. Repasando entonces, la mora ex re es la que se produce por el solo vencimiento del plazo. ¿De qué plazo? Expreso. La mora ex persona es la que tiene lugar en los plazos tácito e indeterminado, que es cuando no tengo plazo expreso. ¿Y cuándo o qué tengo que hacer para que el que está en un plazo tácito o indeterminado entre en mora? Una interpelación. ¿Y qué es la interpelación? Es una exigencia categórica no formal en la cual se requiere el cumplimiento de la obligación. Exigencia categórica, ¿por qué? Porque es intimo a usted a que cumpla. No es, por favor, si tenés ganas, me encantaría que cumplieras. O te invito a que cumplas con la obligación. No, es intimar, Sí, ¿una duda? Esa interpretación, ¿por qué medio se hace? ¿Por una interpretación especial? Ahora iba a decir eso. En principio tiene que ser categórica, o sea, tiene que no quedar dudas que te estoy exigiendo el cumplimiento. En segundo lugar, si bien es no formal, obviamente cualquier abogado más o menos lúcido recomendaría que se hiciera por escrito. Entonces, claro, porque si no, no tengo forma de probarla. ¿Y de qué me sirve poner a alguien en mora si no lo puedo probar? No me puedo llamar y decirle que me pague también. Podrías hacerlo, pero además, hacelo por escrito. Y recibido, que esa es la otra, que tiene que, lo ideal también es que sea recepcionada por el deudor, porque si no puedo probar que la recibió, ¿de qué me sirve? Así que en principio, si bien es no formal, se aconseja que sea por escrito y recepticia. Recepticia hace referencia a esto de que tenga que ser recibida por el deudor y que a mí me quede constancia, a mi acreedor obviamente, de que el deudor la recibió. ¿Se entendió? Así que tiene que ser categórica, no formal, pero se sugiere que sea por escrito, recepticia, y tiene que estar vinculada a la obligación que se está reclamando. Si yo le digo al deudor, hola deudor querido mío, te invito a que cumplas con tu obligación, ¿sería una interpelación de acuerdo a lo que estamos viendo? ¿Por qué no? Porque no hay obligación. Bien, no hay un requerimiento. ¿Y qué más? No está especificada la obligación cuya exigencia estoy reclamando. El término entonces sería, intimo, o sea, que en el plazo de 48 horas cancele la obligación que nace el pagaré después de vencido con fecha tal, bajo percibimiento, ahí está la otra parte, ¿no? Esto de la interpelación o la exigencia, bajo percibimiento iniciar las acciones legales correspondientes. Eso es una típica interpelación. ¿Estamos? No me quiero olvidar nada. De acuerdo a lo que estamos viendo, en los plazos que son expresos, necesito interpelación. Recuérdenlo. ¿Ah? En los plazos expresos no es necesaria la interpelación, porque la mora se produce por el solo vencimiento. Los efectos de la mora, obviamente que tiene una especie de sanción legal, porque si no, no tendría sentido tener plazo en las obligaciones. ¿Para qué estaría el plazo si puedo no cumplirlo? Y la sanción de, o digamos lo que agrava la obligación que está en mora, es que se deben los intereses moratorios desde que el deudor entra en mora. ¿Qué son los intereses moratorios? Son justamente los intereses que resarcen la falta de cumplimiento en tiempo. Y alguien me puede decir, ¿qué sé yo cuántos son los intereses moratorios? Y si es una obligación de dar sumas de dinero, probablemente esté pactada. Y si es una obligación de dar cualquier otra cosa, probablemente, si no se ponen de acuerdo las partes de cuáles son los intereses moratorios, lo fije el juez. En algún momento de esta clase, de estas clases aburridas, vamos a ver qué son los intereses y que hay distintos tipos de intereses. Dentro de estos intereses están las moratorias que corren por la mora del deudor. Que si el deudor deja de estar en mora, ¿cómo deja de estar en mora un deudor? Muy bien, si el deudor deja de estar en mora, ahí se cortan los intereses moratorios. Y van a ser desde que entró en mora hasta que cumplió con la obligación. ¿Se entendió? Bien, y después el otro efecto de la mora, y acá va complicado. Supónganse que yo tengo una obligación de cosa el día de mañana. Yo soy deudor en la obligación de entrega. ¿Sí? Mañana no la entrego. En definitiva, entro en mora. Todas las cosas que le puedan llegar a ocurrir a estas cosas son horribles. Todas las vicisitudes que pudiera sufrir esa cosa desde que entro en mora son a cargo mío. ¿Esto qué quiere decir? Si la cosa desaparece porque por un incendio, si la cosa desaparece por una inundación, si la cosa desaparece porque me la roban, yo tengo que responder por la desaparición de esa cosa. ¿Por qué? Porque estoy en mora. ¿Se entendió? ¿Seguro? Con lo cual, el otro efecto, porque estas son cosas que pregunto, ¿eh? No sé qué están tomando nota o qué no. Yo confío ya en su adultez y que toman nota de lo que corresponde. La definición de mora la vimos, qué tipos de mora hay también, qué es la interpelación, y los efectos de la mora son que corren intereses moratorios, Y el segundo efecto que acabamos de mencionar es la traslación que se trasladan los riesgos de la cosa. ¿Entendés? Que me mirás muy... me está mirando así muy... Traslación de los riesgos, es decir, que el deudor que está en mora tiene que hacerse cargo de cualquier cosa que le pase a la cosa, valga la redundancia. Se pierde la cosa, tiene la obligación de responder por la cosa que se perdió. Le roban la cosa, tiene la obligación de reponer la cosa que le robaron. Bueno, ahí, entonces, si hay caso fortuito, ¿qué va a alegar ese deudor? Va a decir, che, discúlpame, no cumplí porque estaba en caso fortuito. ¿Y cuál es el caso fortuito? Y que se me rompió el cuerito de la canilla y se me inundó la casa. No, ese no es un caso fortuito, ¿entendés? Y ahí volvemos a lo que veíamos la clase pasada, que si no se ponen de acuerdo acreedor y deudor de qué es caso fortuito, si fue caso fortuito, va a tener que dirimirlo un juez en juicio. Que para hacer caso fortuito tiene que tener una envergadura suficiente como para que muchos no hayan podido cumplir con su obligación. Bien. La semana pasada, por las dudas lo repasamos, vimos la diferencia entre el dolo y la culpa, ¿se acuerdan? ¿Quién incumple por culpa? Negligencia. ¿Y quién incumple por dolo? Con intención. Recuerden que el dolo en materia de obligaciones es no cumplir pudiendo hacerlo. Bien. Bueno, con esto habríamos terminado lo mínimo e indispensable de lo que son los efectos de las obligaciones. La semana pasada vimos definición, vimos elementos, empezamos con efectos, hoy terminamos con efectos. Ahora nos toca empezar con algo todavía más aburrido, que es la clasificación de obligaciones. Tengo una pregunta, sí. Antes que sigas, en cuanto a la culpa y el dolo. Sí. Caso de, negligencia, yo voy manejando a 120 cuando la máxima es 80. Sí. Sería un caso de culpa, pero yo podría cumplir el máximo y no lo estoy cumpliendo, ¿por qué no es dolo? Porque lamentablemente en derecho las cosas nunca son tan simples. Y si bien no lo hemos visto todavía, lo que vos estás mencionando es vos estás manejando un auto, se presupone. Y un auto, a los términos jurídicos de nuestro sistema legal, es una cosa riesgosa. Y cuando hay una cosa riesgosa, como es un auto, que tiene un riesgo porque vos apretás un acelerador y se dispara y es causador de daños, podríamos llegar a decir así, cuando intervienen este tipo de elementos, el código dice que no me importa en principio si tuviste culpa o dolo, sino que por el hecho de ser titular de la cosa esa, tenés que responder. Entonces, técnicamente, no sería el mejor ejemplo para estudiar la culpa o el dolo, porque esas cosas te van a servir a vos, culpa o dolo en este supuesto, en este análisis, es para ver si vos tenés que responder más o por menos daño, pero respondés igual. ¿Hasta acá se entendés? Distinto sería el caso si sacamos la cosa riesgosa, que siempre, por un lado, simplifica, porque sabes que si tenés una cosa riesgosa, el dueño o el guardián responden por los daños que causa esa cosa. Pero por otro lado, complica el análisis de la culpa o el dolo del que estaba manejando. Si yo vuelvo al caso que me planteaste, por un lado tenemos una culpa de tipo penal, que es esto que vos decís. Si yo tengo que ir a 80, iba a 120, y en realidad estoy a 120 y podría haber ido a 80, probablemente tenga síntomas. Pero eso va a ser materia de tema de estudio en materia penal. En lo civil, en la medida en que hayas causado un daño por estar a bordo de un auto, responde. Si querés, podemos analizar lo que es culpa y dolo desde otro tipo de obligación, no tan con tantos análisis distintos como podría ser, por ejemplo, tenés que entregar mañana una traducción. Si vos no cumplís porque no tuviste ganas, eso sería un dolo. No cumplir pudiendo hacerlo. Ahora, si vos no cumplís porque te quedaste dormida, sería culpa. Yo como acreedor te voy a reclamar el cumplimiento. No me importa por qué cumpliste vos. Y probablemente, y acá es donde viene la cuestión, si vos incumpliste con dolo, vas a tener que pagarme más indemnización de que si incumpliste con culpa. Yo probablemente voy a decir que lo hiciste con dolo y vos que vas a tratar de hacer. de decir que fue con culpa, o eventualmente alegar caso fortuito como para decir no tengo que cumplir. Así es como es la mecánica de esto, ¿entendés? Yo voy a tratar de, si es que lo puedo probar también, porque de alguna manera, quien alega, prueba. Esto es un principio básico en derecho. Si yo digo que vos incumpliste, yo tengo que por dolo, yo tengo que probar que tuviste dolo. Y vos vas a tener que demostrar a su vez que no tuviste dolo, que tuviste culpa. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Seguro? Ah, pero vos me lo preguntabas respecto a la mora también. No, era culpa y dolo. Cuando terminemos de ver la clasificación de las obligaciones, que ya les digo, es muy denso, vamos a empezar a ver todo esto que estamos hablando ahora, que es cuando cosas riesgosas o más accidentes o distintos supuestos de responsabilidad, si se llaman derecho, que tal vez hagan la cosa un poquito más atractiva y más materializable en la práctica. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algo que no entiendan? Debe haber varias cosas que no entiendan, pero que puedan preguntar como para ver si podemos salir un poquito del... El que calla otorga, otro principio en derecho. Así que sigo adelante. Sigo. Clasificación de obligaciones. ¿Por qué estudiamos la clasificación de las obligaciones? Porque en realidad el código determina una serie variada de tipos de obligaciones y de acuerdo al tipo que sea van a funcionar de una u otra manera. Por eso estudiamos la clasificación de las obligaciones. No es lo mismo una obligación de dar una suma de dinero que una obligación de cumplir con una traducción, una locación de obra, por ejemplo, o cumplir con la entrega de una cosa cierta. De acuerdo a los distintos tipos de obligaciones, va a haber distintas normas que son aplicables al código. Dentro de la complejidad que este tema tiene, voy a, como siempre, tratar de hacer lo mínimo indispensable para que sepan qué distintas alternativas tienen. Y alguien me puede decir, ¿a mí qué me importa como traductor qué distintos tipos de obligaciones en el código hay? Y probablemente al principio nada. Pero después, en la medida en que tengan distintas obligaciones o distintas cuestiones que analizar a nivel jurídico, que les pueden llegar a tocar traducir cosas jurídicas, van a ver que de acuerdo al tipo de obligación que se trate, pueden llegar a haber principios en el código que tal vez los ayuden a delimitar y establecer de qué se trata. La primera clasificación básica es las acciones civiles y las obligaciones naturales. Bien. Las obligaciones civiles son las que están fundadas en el derecho civil, o sea, en el código. Civil, obvio, ¿no? Obligaciones naturales, las que están fundadas en el derecho natural o en la equidad. Equidad. Si yo tengo una obligación civil, en los términos del código, que alguien se obliga a pagarme el 25 de noviembre 1.000 pesos, no me los paga, ¿qué puedo hacer frente a ese incumplimiento? A veces pregunto lo mismo y no sé, es que no me quieren contestar o que no se dan cuenta. Ejercer coacción. ¿Cómo ejerzo coacción? Por los medios legales. ¿Qué hago? Le inicio un juicio al señor para que me cumpla. ¿Estamos? Esto es una obligación civil. Yo tengo una obligación natural, no voy a poder ejercer ningún tipo de acción para lograr el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué? Porque está fundada en el derecho natural y según los estudiosos del derecho, ese vínculo que surge del derecho natural no es hábil para reclamar el cumplimiento. Ahora, si bien no voy a poder ejercer los medios legales para lograr el cumplimiento de una obligación natural, sí, como acreedor, si me pagaron, voy a poder retener lo que me pagaron. ¿Sí? Sí, que sí puedo, como acreedor de una obligación natural, retener lo que me pagaron. ¿Entendiste? Si yo tengo una obligación que surge del derecho natural y te tengo que pagar mañana 1.000 pesos, aun cuando salga del derecho natural y que vos no me puedas iniciar una acción a mí para cobrar esa deuda, si yo voy y te pago, vos te podés quedar con lo que te pago. Eso. En definitiva, autoriza al acreedor a quedarse con lo pagado, a retener lo pagado. Estas obligaciones están establecidas en un artículo, las naturales, ¿no?, específico del código. Y es un artículo que llamamos ejemplificativo, porque no están ahí enunciados todos los casos de obligaciones naturales que hay en el derecho, sino solo algunos. O sea, es un artículo ejemplificativo en contra de lo que es un artículo taxativo. ¿Qué, cuál sería un artículo taxativo? De los derechos reales. De los derechos reales, que son esos y solo esos, y no puedo dar más que esos. Este es el otro tipo de artículo que cita casos ejemplificativos. Puede haber otros o puede que no. ¿Y cuáles son los casos típicos de obligaciones naturales? Ustedes saben, y si no saben les cuento, que las obligaciones tienen un plazo. Plazo para el deudor para que cumpla, por un lado, y plazo para el acreedor para ejercer el cumplimiento. Si ustedes tienen la obligación de cumplir con una traducción y el día de mañana no la cumplen, obviamente esa obligación es cumplida. Pero yo, como acreedor, tengo 10 años para intentar lograr el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué está esto de los 10 años? Porque en realidad, si es para darle seguridad jurídica a la población, digamos, que no puede estar uno siempre con la espada de Damocles en la cabeza a ver si me va a iniciar juicio o no por esa obligación incumplida. Si en 10 años el acreedor no inició el juicio, esa obligación que era civil deviene en obligación natural. ¿Por qué? Por prescripción, así se llama. Prescripción es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Del derecho. Para contarles un poquito más del tema, hay algunos que entienden que no se pierde el derecho, que se pierde la acción para lograr el cumplimiento de ese derecho. No importa. En esta materia, la verdad, no me importa que entremos con disquisiciones tan terminológicas y filosóficas de qué es lo que se pierde. El tema es que yo no voy a poder, después de los 10 años, iniciar un juicio para lograr esa prescripción. Me corrijo, no es que no voy a poder, es que puedo, pero corro el riesgo de que el otro me diga, perdóname, esa obligación está prescripta, está extinguida, ya no me podés reclamar esto. Y ahí pierdo el juicio, ¿se entendió? Bien, complicamos la cosa todavía más. Estamos hablando de las obligaciones naturales. Y uno de los casos que vimos es obligación prescripta. Empezamos a hablar de prescripción, y prescripción la definimos como... pérdida del derecho, ¿por qué? Por el transcurso del tiempo, y agréguenle, porque esto no lo dice en la definición, inacción del titular. Porque si el titular, o sea, el acreedor, inició juicio a los 5 años, ¿esa obligación está prescripta? No. Inacción, o sea, no accionar del titular. Y acá tenemos distintos plazos de prescripción, pero la mayor importancia radica en obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales. Cuando empecemos a ver la parte de responsabilidad, vamos a ver mucho esto, de un campo y el otro. El campo contractual es aquel, o las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de un contrato. Tengo un contrato de locación de obra Tengo obligaciones que surgen de un contrato, por lo tanto es campo contractual. Tengo un contrato de locación de servicio, tengo un contrato o tengo una obligación de dar, es un campo contractual. ¿Qué molesta que la voz está hablando atrás? Por otra parte, lo extracontractual, por lógica, ¿qué sería? Todo lo que no surge de un contrato. ¿Y qué sería lo que no surge de un contrato? ¿Se acuerdan cuando vimos causa fuente de las obligaciones? Miren para atrás. Hablamos de la cuatripartición clásica. Miren para atrás. Muy bien. ¿Cuasi contrato? ¿Y qué más? Contrato. ¿Cuasi contrato? Delito y cuasi delito. Bien. Cualquiera de las tres causas que no sean contratos son causas fuentes de obligaciones extracontractuales. Un delito y un cuasi delito y un cuasi contrato. El caso este del auto, el que estábamos hablando recién, que me preguntaste si vos vas manejando y atropellas a alguien, ¿sería un contrato? ¿Tengo un contrato entre el que choca y el chocado? No, es un delito o un cuasi delito. Entonces es una obligación extracontractual. La prescripción, o sea, el plazo en el cual se extingue el derecho en las obligaciones contractuales es de 10 años. En las extracontractuales de 2. Un médico que atendiendo a su paciente le causa un daño, ¿es contractual o extracontractual? ¿Todos están de acuerdo en que es extracontractual? En realidad se entiende que entre médico y paciente hay un contrato, ¿eh? Así que es de prestación de servicios probablemente, con lo cual es contractual. Un día me enojo y empiezo a tirar piedras hacia una ventana y le rompo la cabeza a alguien. ¿Contractual o extracontractual? Muy bien. Yo estoy adentro del supermercado, me patino con una mayonesa abierta y me caigo. ¿Contractual o extracontractual? Contractual. ¿Por qué contractual? Estos son, se los tiro para ver si se divierte un poco y le ponen un poco de onda a la materia. Aunque ustedes no le tienen que poner onda, más vale. Estos son los casos que de alguna manera, si bien uno tendría a decir, pará, no hay contrato entre vos y el supermercado, pero sí, en el derecho se entiende que todo el que entra a un lugar que te está prestando un servicio como el supermercado, tiene la obligación de que salgas tal y como entraste, o sea, sin romperte la cabeza por un frasco de mayonesa. Entonces eso sería también contractual. Sí. Bueno, ¿hay algún tipo de seguro de vida? En el caso, por ejemplo, del supermercado, y tenés que tener la misma forma. No, no hay. Va, todo depende del supermercado. Hay algunos supermercados que probablemente estén pagando un seguro para este tipo de circunstancias y entonces directamente tengas que dirigir la acción contra el supermercado y contra el seguro. Hay otros que no. El almacenero de la esquina probablemente no tenga seguro y entonces tenga que sacar de su plata para pagar eso. ¿Ah? Un médico, les voy a complicar la historia, que está dentro de un avión y que un paciente se desmaya y empieza con convulsiones y lo atiende, ¿contractual o extracontractual? Y le causa daño a ese paciente, más vale, si no, no tendríamos que estar hablando de eso. ¿Contractual o extracontractual? ¿Qué es extra? Se supone, ¿ven? Se entiende que cuando un médico atiende de urgencia, no es porque hay consentimiento entre el paciente y el médico, sino que es justamente por no violar el principio del Código Penal de falta de asistencia a los demás, y entonces por eso se entiende que no hay obligación, sino que sería extracontractual. ¿Estamos? Generalmente todo lo que surja de un delito y un cuasi delito es extracontractual, y todo lo que surja de un contrato va a ser contractual. Si yo tengo una obligación que surge de un accidente de tránsito, sea con lo que sea, y en 2 años no inicié la acción para reclamar el cumplimiento, esa obligación prescribió. Si esa obligación prescribió, implica que en principio la puedo iniciar, pero corro el riesgo de que la pierda por prescripción. ¿Se entendió? Bien. Toda esta explicación, además de que porque por supuesto la prescripción es sumamente importante, es para decir que una obligación prescrita deviene en obligación natural. ¿Estamos? Otro caso de obligación natural. ¿Se acuerdan que en elementos 1 vieron los actos jurídicos solemnes ad solemnitatem? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serán? ¿No lo vieron? Mentira, sí lo vieron. ¿Cómo no lo han visto en elementos uno? Esto es básico, sí lo vieron. Solemne. ¿No? Bueno, una lástima. Los actos jurídicos solemnes o con formas ad solemnitatem son aquellos que la ley prescribe determinadas formalidades para la existencia del acto, y que si no se da, no existe el acto. Ejemplo, escrituras públicas en donaciones. Ay, me miran como si estuviera hablando en chino. Qué fea, es tan fea esta situación. ¿Para qué les digo esto? Para que decirles que todos los actos jurídicos cumplen con las formalidades que establece la ley para ser formales y solemnes, devienen en obligaciones naturales. Por las formalidades solemnes que se establecieron para el cumplimiento. Otro caso de obligación natural, y con este es el último que doy, las deudas de juego. Hay deudas que están avaladas por el Estado, la lotería, el quini y demás. Hay deudas que están prohibidas por el Estado, la riña de gallos y demás. Y hay deudas que están toleradas por el Estado, que puede ser tal vez una partida de póker en la casa de alguien, ¿sí? Si esa deuda o surge una deuda en este ámbito por un juego tolerado por el Estado y no se paga, es una obligación natural. No puedo ejercer acción para lograr el cumplimiento. ¿Vamos? Es una obligación que surge el derecho natural. Si me paga quien me debe, bien. Si no me paga, no puedo iniciar la acción para el cumplimiento. Esta es la primera clasificación básica. Ahora vamos a seguir con otra clasificación más divertida todavía. Gracias. No puede ejercer sanción. No, de las toleradas. Las prohibidas directamente es un delito penal. Y las son reconocidas por el Estado, es una obligación civil común y corriente. Se puede reclamar al Estado o no al Estado, sino a quien haya hecho el juego del cumplimiento de la obligación. Sí. La obligación natural es dividida en la civil. Como que primero pagan, digo que con el natural es un tío por lo que le sí. No podés iniciar acción para lograr el cumplimiento. No, pero la definición te digo que tengo lo que no, yo dije que vos en las obligaciones naturales te podés quedar si el deudor graciosa y voluntariamente te paga algo. Te autoriza a retener lo que el deudor te pague con motivo de esa obligación. Si el deudor no te paga nada, lamentablemente no vas a poder ejercer el cumplimiento o lograr el cumplimiento de esa obligación por los medios legales. Generalmente todos los casos de obligaciones que vimos, menos la deuda de juego, son obligaciones civiles que dejaron de ser civiles y pasan a ser naturales. Ahora, una vez que es natural, si el deudor viene y te dice, che, me di cuenta de que te debo, te pago igual, vos podés quedarte con lo que te paga, a eso me refiero con el efecto este. Pero ya una vez que es natural, ¿se entendió? Más vale que si es civil, con más razón. Si viene y te paga, con más razón te podés quedar con lo pagado. Pero se hace esta salvedad porque no es lógico que si vos no puedas ejecutar el cumplimiento, te puedas quedar con lo que te paguen graciosamente. Pero bueno, la ley así lo permite, entonces por lo menos, si te pagan algo a cuenta o todo, te lo podés quedar. ¿Está? Bueno, estas son distintas clasificaciones de las obligaciones. Por las dudas, traduzco. Objeto, en cuanto al objeto, de dar, hacer y no hacer. Dentro de las de dar, tenemos de dar cosas ciertas, cosas inciertas, no fungibles, que se llaman también de género, cantidades de cosas, y de sumas de dar sumas de dinero o de valor. Dentro de las de hacer y no hacer, por suerte no tenemos más clasificaciones. En cuanto al objeto, después también tenemos indivisibles y divisibles, que esto se puede conjugar con las de dar, hacer y no hacer. Porque puedo tener una obligación de hacer indivisible o una obligación de hacer divisible. ¿Qué quiere decir indivisible o divisible? Que es de acuerdo al objeto. Si yo tengo que entregar entre 50 personas un caballo pura sangre, uno solo, ¿va a ser divisible esa obligación? No. Si yo tengo que entregar entre, 30 personas, 30 kilos de manzanas, ¿es divisible esa obligación? Bien. Esto por suerte es lo más lógico, tiene que ver con la divisibilidad o indivisibilidad del objeto. Que la divi o indivisibilidad va a estar por la ley o por la voluntad de las partes, o por la cosa en sí. Después, en cuanto a los sujetos, las obligaciones se pueden dividir en simplemente mancomunadas o solidarias. Y después, por último, como una clasificación distinta, están las obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Vamos a dar primero la clasificación, vamos a empezar por la más fácil de todas, que son las obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medios son aquellas en las cuales el deudor debe comprometer. Ay, me corro. Toda su voluntad. Para lograr el cumplimiento cuando el objetivo de la obligación no se cumpla. En estas obligaciones, aun cuando el objetivo no se cumpla, en estas obligaciones el deudor va a poner toda su prudencia, toda su diligencia, toda su ciencia para tratar de cumplir con la obligación, pero nunca va a poder garantizar que ese resultado se cumpla, que ese objetivo que tenían las partes se cumpla. El ejemplo claro es el ejemplo de un médico. Un médico va a poner toda su ciencia, toda su prudencia, todo su conocimiento para que el paciente se cure, pero nunca va a poder garantizarle al enfermo que se va a curar. Por otra parte, están las obligaciones de resultado, en las cuales el deudor sí compromete la obtención de un resultado, de un objetivo, el deudor compromete el cumplimiento de un objetivo, de un resultado, y que la no obtención de ese objetivo frustra el cumplimiento de la obligación. De ese resultado frustra el cumplimiento de la obligación. Una obligación de un traductor respecto de la traducción que tiene que cumplir, ¿es de medios o es de resultados? Bien, ¿entendieron la diferencia? ¿Seguro? Una obligación de... la obligación en sí de entregar una cosa cuando me obligué a entregar una cosa, ¿es de medios o de resultados? De resultados. Porque no me importa lo que tengas que hacer, en realidad tenés que cumplir con ese resultado, que es entregar la cosa. Alguien me puede preguntar, ¿y para qué me importa a mí si es una obligación de medios o es una obligación de resultado? Y ahora cuando les hable de responsabilidad del traductor, se van a dar cuenta de por qué les importa la diferencia entre una y otra. Porque si a uno le reclaman el cumplimiento de una obligación de medios, el reclamado se puede eximir, o puede eximir, ¿saben qué es eximir? Liberar, se puede liberar de esa obligación probando que no obró con culpa. ¿Sí? En una obligación de medios, al que le reclaman una obligación de medios, se puede liberar del cumplimiento de su obligación si prueba que obró con culpa, que no obró con culpa, perdón. Mientras que en una obligación de resultado, no me va a importar, no voy a considerar la voluntad, es decir, la culpa o el dolo del responsable, sino que por el solo incumplimiento de la obligación, se presume la responsabilidad. La responsabilidad. Por el solo incumplimiento de la obligación o de ese resultado, se presume la responsabilidad. Con lo cual, ya no me va a importar si podés probar la culpa o el dolo, sino que ahora vas a tener que alegar. Caso fortuito, culpa de la víctima, culpa de un tercero. Estos dos cositos que les dije al final, culpa de la víctima o culpa de un tercero, los por ahora stand-by, porque si me voy por acá con la explicación no terminamos lo que habíamos empezado. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Que la única forma de eximirse a alguien de una obligación de resultado es probando caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o culpa de un tercero por el cual no tengo que responder. Con lo cual es mucho más grave el incumplimiento de una obligación de resultados que una obligación de medios. ¿Se entendió? así a grosso modo, porque sé que es bastante pronto para ver lo que es responsabilidad. Bien, vamos a empezar por las obligaciones de dar cosas ciertas. Ahí arriba. Bueno, una obligación de dar cosas ciertas es aquella en la cual el objeto se encuentra precisamente determinado. El deudor se va a liberar de esa obligación entregando ese objeto y no otro. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esa obligación? El cuadro, el cordón. Bien. ¿Es una cosa cierta? Perfecto. Es la entrega de una cosa cierta, que es ese cuadro de Van Gogh, y no otro. Si yo dejo que me entreguen un cuadro de Monet en vez de ese de Van Gogh, yo como acreedora, ¿la obligación es válida? Piensen en lo que estoy preguntando, ¿eh? Vos me querés entregar, en vez del de Van Gogh, el de Monet. Y yo digo, bueno, está bien. Sí, acuérdense que acá estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, o sea que en la medida en que yo, acreedora, preste conformidad con esa obligación, se liberaría el deudor así. Pero si nos atenemos como está plasmada la obligación, ese no sería el cumplimiento normal, sino que en definitiva sería una alternativa. ¿Estamos? Las obligaciones de dar cosas ciertas, lo que tiene es que hay obligaciones respecto del deudor hasta el momento de la entrega de la cosa, que se llama tradición, que es de cuidar y conservar la cosa. Imagínense el supuesto este del cuadro de Van Gogh. Me tiene que entregar el día 15 de octubre el cuadro de Van Gogh que yo compré. Es ese y solo ese cuadro. Hasta el momento de la entrega, que va a ser el 15 de noviembre, el deudor en la entrega tiene que cuidar el cuadro, porque si no, obviamente va a ser responsable por la falta de entrega de ese cuadro. ¿Se entendió hasta acá? Bien, entonces, obligaciones del deudor, cuidar, conservar la cosa hasta el momento de la entrega. ¿Y cómo la tiene que conservar? La tiene que conservar en el mismo estado en el que estaba al momento de contraer la obligación. Esa es una de las obligaciones que pesa sobre el deudor en estas obligaciones. Valga la... Una de las cargas que pesa sobre el deudor en estas obligaciones. Y la otra es la obligación de entregar la cosa en tiempo y forma establecidos. Bien. Ahora, el código dice que la obligación de dar cosas ciertas es aquella que tiene por objeto la entrega de una cosa cierta para transferir derechos reales sobre la cosa, o sobre, para constituir derechos reales sobre la cosa, o para devolverla al dueño. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que acá esta obligación está hecha, por ejemplo, o sea, según el código, ¿no?, para cuando yo vendo una cosa inmueble. Cuando yo vendo una cosa inmueble, que se la estoy transfiriendo a otro, yo estoy transfiriendo los derechos reales que yo tengo sobre esa cosa. ¿Y qué derecho real tengo yo sobre un inmueble? El dominio. ¿Me entienden? Chicos, yo sé que es sumamente denso, pero ¿están entendiendo lo que digo? Bien. Hay dos posibilidades. En realidad hay cuatro posibilidades, pero no importa. Que sea para constituir sobre la cosa derechos reales. Es decir, yo vendo a alguien para que lo... alguien. Vendo algo para que el otro alguien constituya derechos reales sobre la cosa, ¿sí? Están las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso de la cosa, que sería cuando, por ejemplo, la doy en locación. Están las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir la tenencia de la cosa, que sería cuando la doy en comodato. Y están las obligaciones de dar cosas ciertas para devolverlas al dueño, que es cuando yo presté la cosa cierta y después, de ser vencido a determinado momento, me la tienen que devolver, que también podría llegar a ser una locación. Estos son los cuatro objetivos que, según el Código Civil, podría tener la obligación de dar cosas ciertas. Vamos a hablar básicamente de dos, porque los otros dos son contratos, y no nos interesa en esta bolilla hablar de contratos. Que es cómo se constituyen los derechos reales, o sea, cuando se fija una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, y eventualmente también cómo se lleva a cabo una obligación de dar cosas ciertas para devolverla al dueño. ¿Me entendieron? Para constituir derechos reales, para transferir el uso, transferir la tenencia o devolverla al dueño. Esos son los cuatro objetivos que dice el artículo del código. Acá vamos a ver, con muchísima más amplitud, la de constituir derechos reales. Y ahí es cuando empezamos con el problema de cómo se constituyen los derechos reales en nuestro sistema legal. ¿Puedo borrar esto? ¿Cómo se constituyen los derechos reales en nuestro sistema legal? Bien. A nivel internacional hay distintas formas de adquirir derechos reales. Desde ya, cuando yo hablo de adquirir derechos reales, ¿hablo de adquirir el derecho real o hablo de adquirir el derecho real sobre la cosa? Obvio, porque si no, el derecho real en sí, vacío de contenido, vacío de cosa, ¿me sirve de algo? ¿Yo qué tengo? Nada, tendría el derecho y no tendría la cosa. Lo que estoy hablando es de cómo hago yo en el derecho argentino para ser propietaria y tener la cosa que supuestamente tengo. ¿Estamos? O cómo hago para que esta cosa que es mía se la transfiera a ella y yo ya no sea más dueño, sea ella dueña de la cosa. Bien. Internacionalmente hay distintos sistemas. Vamos a ir, porque me parece que tampoco amerita que nos explayemos sobre eso, porque además me van a odiar, yo sé que me odian, pero no importa. Lo tengo que hacer, lamentablemente la materia está en el cronograma, está en el programa es así, no hay otro modo de hacer esto que así. Bien, nuestro sistema sigue lo que se llama el título y el modo, o sea, tienen que confluir título y modo para que yo pueda ser titular de un derecho real sobre una cosa. Título más, o sea, esto tienen que estar las dos cosas juntas, modo. ¿Y qué es el título y qué es el modo? El modo es ni más ni menos que recién lo vimos, que es la entrega de la cosa. ¿Que alguien se acuerda qué otro nombre le di? Tradición. Muy bien, que es la tradición. Que sobre esto, si alguien recuerda con algo de este, neuronita, haber leído lo que tenían que leer de Borda, está lo que es la tradición. Uh-huh. Es el acto de entrega material, el acto material de entrega de la cosa. Y el título es el acto jurídico que da sustento a esa transmisión. No termina ahí la complicación.